DLN. Todos los lunes, miércoles y jueves a las 2:30 p.m. 106.2 FM. SLR. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nuestro programa de deportes. Hoy entrevistaremos a Cristiano Ronaldo, Alan Walker. Los dejaremos con una buena canción representada por Alan Walker. Nos pueden encontrar en redes Larma Girls. Aquí comenzamos. ¿Qué opinas de tu traslación a Juventus? Que fue una experiencia inolvidable y me acoplé bastante con mis compañeros. Lo único que extraño es la comida y mi mejor amigo es Dybala. ¿Extrañas a tus compañeros? Sí, la verdad sí. E incluso me encariñé con la mayoría de los jugadores, en especial con Marcelo. ¿Cuántos trofeos has ganado en toda tu carrera? En total 30 títulos oficiales que me enorgullecen cada día, que me despierta y me dan las ganas de jugar cada día mejor. ¿Qué te apasiona del fútbol? En especial, servirle a mi nación portugués y que me paguen por hacer algo que desde niño soñé. Tenía 7 años, vivía cerca del estadio. Mi papá me llevó varias veces y desde la primera vez que estuve ahí, supe que eso era lo que me dedicaría de adulto. ¿Cuál ha sido tu mejor gol en toda tu vida? Cuando en un partido no estaba preparado y de la nada salté 2 metros y le di al balón y dio directo a la portería. Ese día fue el mejor gol hasta ahora. ¿Quién fue la persona que te acercó al fútbol? Mi papá, porque me regaló un balón autografiado de mi futbolista favorito. No me perdía ningún partido donde él salía y practicaba todas sus jugadas. ¿Cómo vives tu día a día? Vivo lleno de ganas por seguir enorgulleciendo a mis fans y hacer lo que me encanta desde chico. ¿Desde los cuántos años empezaste a jugar? Desde los 7 años, porque mi papá jugaba en el parque y me llevaba a sus partidos y desde ahí me enseñó sus técnicas para jugar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Seguir jugando, seguir ganando más trofeos en el fútbol. Y como dije anteriormente, ganar dinero en hacer lo que me gusta. Gracias por venir. ¿Algo más que quieras decir? Sí, gracias por invitarme. Los invito a que me sigan en mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Por el DLN. Gol. En 106.2 FM. Agradezco a Cristiano Ronaldo y a toda la gente que nos escuchó en nuestro radio. Lo que viene son las dietas que hacen los deportistas, así que no se lo pierdan. Redes, nos pueden encontrar a nuestras redes sociales como Ralma Girls. Se les avisa que en el programa estamos sorteando unas playeras de la Juventus. Y los que participaron fueron Melanie, Luis, Allison, América y Adrián. Hasta la próxima. Esto fue todo en EDLN. Escúchanos los lunes, miércoles y jueves a las 2:30. En SLR. Por el 106.2 FM.